Y saludamos a Juan Carlos Junior, que acaba de llegar aquí a la mesa de trabajo de Caballero Nocturno. Juan Carlos, ¿cómo va? Buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo están? Qué bueno que estuvo el Congreso, ¿eh? Sí, y vengo del Congreso de Economía, porque me quedé hasta la última mesa, que fue el corolario, el cierre del Congreso, y me parece que vale la pena que terminemos con este breve comentario sobre este gran congreso, hermoso congreso. Estamos muy felices. Estamos hablando del Congreso de Economía Política. Sí, el Congreso de Economía Política se inició hace 3 días. Hubieron 22 o 23 mesas, hoy hubieron 11. Ajá. La anteúltima estuvo Santiago Frasquina, Paula Español, gente conocida de esta mesa, Damián Panigo, Alejandro Roba de la Universidad de Moreno, Hernán Lecher, y la última, por la cual acabo de llegar un poco tarde, Emanuel Álvarez Agis, que fue el último y no escuché, Alfredo García, economista jefe del Banco Credicop y del IADE, Enrique Arceo, gran economista, gran amigo de Flaxo, y la doctora Ana Grondona en representación del Centro Cultural de la Cooperación. Bueno, allí siguió el análisis, en fin, la búsqueda de aportes para esto que es el enunciado del Congreso, que es la búsqueda de una teoría latinoamericana que salga al encuentro del proceso de integración latinoamericano y que haya un pensamiento económico que pueda favorecer, yo diría, las luchas de los pueblos para encontrar nuevos caminos en épocas de triunfos y en épocas de reflujos. Anoche, el ex ministro de Economía Kicillof coronó un poco su intervención planteando que en su perspectiva habría que retomar la idea del neodesarrollismo como una perspectiva, como una de las perspectivas quizá en las que él prefiere, digamos, más allá de que tenía una visión de repensar desde las distintas corrientes del pensamiento de la doctrina económica. Ana Grondona, que en realidad es doctora en sociología, no economista, y por lo tanto tiene una visión desde otra ciencia social, precisamente, hizo una cosa de historicidad acerca de las corrientes de pensamiento en la Argentina y en América. Insistió en que es bueno volver hacia atrás, recuperó a Varsavsky, por ejemplo, y planteó en definitiva que la teoría del desarrollo, o sea, creo que se diferenció claramente, la teoría del desarrollo en realidad dijo nació en el norte, ¿no es cierto?, desde una perspectiva europeísta para el sur, que aquí hubo valiosos intelectuales de la teoría del desarrollo, pero que hay que ser cautos, dijo, repensar desde una perspectiva que esté basada no solo en el desarrollo industrial nacional, o sea, obviamente sin extranjerización, pero muy basado en las particularidades de cada sociedad y en las necesidades básicas del pueblo y de nuestra industria, y no desde teorías, sino elaborar la teoría sobre la base de las peculiaridades básicas de nuestra industria. Arceo, que como siempre hizo una intervención muy interesante, coincidió en un punto y dio un ejemplo chino. Se refirió bastante a China porque, por supuesto, planteó que efectivamente hay que estar en una búsqueda de una teoría latinoamericana. Aclaró que en realidad esa es una búsqueda que viene del nacimiento de la patria desde 1810. Podemos pensar obviamente en Manuel Belgrano, que era un gran teórico y un gran ejecutor de la economía. Por lo tanto, también se refirió a que hay que abrevar en nuestra propia historia de las doctrinas económicas de nuestro propio país. Y insistió en que, en definitiva, tenemos que tener una visión mundial, categorías mundiales. Abonó mucho el tema de la estructuración de la crisis del capitalismo, que no es una crisis que empieza en Lehman Brothers, sino que es una crisis que lleva por lo menos 30 años, donde el proceso de financiarización se ha ido acentuando. A su vez, los bancos han ido jugando un papel cada vez más importante en el tema de la burbuja, deteriorándose el fenómeno industrial de servicios y comercial, y consecuentemente, él decía, el sistema capitalista tiene una tendencia a perder productividad, a que se estructuren las tasas de desocupación, y un fenómeno muy particular, que crecen los beneficios de las grandes corporaciones y decaen las inversiones, no como un fenómeno coyuntural, sino como un fenómeno estructural del capitalismo, y también desde el punto de vista social, tanto la salud como la educación, en todo el sistema, tiene un deterioro. Por lo tanto, él plantea que efectivamente hay una crisis civilizatoria. Paradójicamente, agregó, hay que tener en cuenta que en los últimos años el crecimiento mundial viene de los países pobres, de los países en vía de desarrollo. Hay una anomalía, dijo, que los desarrapados del mundo somos los que agregamos más aporte al Producto Bruto Mundial. Por lo tanto, eso genera, desacomoda, yo diría, las estrategias universales. Volviendo a China, a la que le asignó una gran importancia, dijo algunas cosas interesantes, volviendo a lo de desarrollarse sobre la base de las necesidades básicas. Como ellos no tenían una acumulación de riqueza como para que todos tengan una computadora en su casa, ¿no? Los 1.000 y pico de millones, entonces hicieron desarrollo muy importante sobre la base del teléfono que cada uno de sus habitantes tiene en su casa. Tenía y tiene. Por supuesto, no lo explicó, pero dijo que en definitiva vencieron a Silicon Valley, a la industria telefónica de punta del capitalismo, que es precisamente está en Estados Unidos, en Silicon Valley. O sea, él lo dio como un ejemplo de que hay que pensar en el desarrollo, pero no tomando fórmulas clásicas, sino las características peculiares de cada país y las necesidades de su pueblo. Y ya que estaba, dijo algo, siguiendo con China, muy interesante, que pocos quizá conocen. Efectivamente, durante el proceso de acumulación chino, hubo salarios bajos y servicios sociales bajos. Por ejemplo, la previsión social, la jubilación. Pero, agregó, hace 10 años que el salario de los trabajadores crece en términos reales un 10% anual, cosa muy poco conocida. O sea, señalaba que en definitiva hay un cambio muy importante en el proceso de acumulación y social de China. De cualquier manera, agregó algo ya muy conocido, que la caída del 10% del crecimiento al 5-6%, él habló del 5-6%, genera un golpe muy grande a los propios países en desarrollo, ya que absorbía muchísimo del crecimiento. En definitiva, pensemos el desarrollo, decía Arceo, teniendo en cuenta que hay una crisis de la hegemonía del capitalismo que se sostiene, pero que está en decadencia, pero tiene 600 bases militares en el planeta, y para algo están los fierros, dijo. Por lo tanto, el peligro de guerra es muy grande. Y las salidas ante las grandes crisis en la historia de la humanidad y del siglo XX no son necesariamente por izquierda. Incluso planteó el tema de Hitler y Mussolini y la crisis estructural del capitalismo de la década del 30. Así que, bueno, anduvieron por diversos lugares. Qué panorama, ¿no? Un panorama complejo, pero obvio decir algo que es muy importante. Él dijo con toda convicción: yo estoy seguro que a este neoliberalismo de la Argentina no va a pasar mucho tiempo que lo vamos a derrotar. No tienen futuro sus políticas. Y lo acumulado y lo hecho durante estos años está sedimentado. Por lo tanto, en ese sentido, soy optimista. Puso un cuadro, yo diría, más pesimista en la situación internacional, en la crisis del capitalismo, y yo diría ciertas características que van a emerger o emergen agresivas de esa crisis del capitalismo. Un congreso para reflexionar es muy importante, pero tampoco es más que eso. Es un espacio de debate, de aporte de ideas, y quizá para nosotros, Centro Cultural de la Cooperación, ahora comience una etapa cualitativamente muy importante, que es acumular todas estas reflexiones y ponerlas todas juntas, con un sentido ya de calidad y de la edición, para aportar a los debates futuros. Muchas gracias, Juan Carlos. Juan Carlos Junio, en Caballero Nocturno, 21:57. Vamos para allá. To say